De una u otra forma, tenemos que agradecer a los mayas por la invención del calendario occidental que conocemos. Nos sirve para datar de forma precisa nuestro paso por el tiempo en este mundo. Aunque en estos momentos mi vuelta a pisar la Tierra sea temporal, prefiero volver a extraviarme en mi interior. Agradecer a todas las personas que por una u otra razón recordaron el día de mi cumpleaños. A esas personas y eventos que han hecho que este año sea imborrable, algo especial. Mark Gutiérrez y Mark Empire, su creación. Hacernos partícipes de Hellfest 2014. A Juan Esteban y los paseos por Europa. Por otro lado, no hay mal que dure 100 años, hay cosas que han recuperado su normalidad, dentro de la racionalidad del que les pertenece. Por eso y muchas cosas más, gracias. Capítulo 45, 45 años de feliz y risueña existencia. Iniciamos con el cover a cargo de Joy Bonamassa, para el tributo de Deep Purple y su obra Machine Head. Lazy, algo de pereza, ya que este programa está preparado hace más de 45 días. El tema que acompañará a esta gran ejecución me recuerda a la época de las cintas magnetofónicas o casetes, ya desaparecidos. Tenía una gran recopilación a mis 15 años y empezaba con It, Me Alive, de los Judas Priest, desde una de sus grandes obras como Defenders of the Faith. Otro de esos temas que me transporta a esa complicada edad en la que buscaba mi identidad es Into the Coven, corte que pertenece a ese gran concepto de culto, Melissa, del Rey Diamante King Diamond y su banda Mercyful Fate. Está cerca el tiempo en que dejaré de ser buscado vivo o muerto. Run for your life, de los Twisted Sister, me recuerda el paso por peligrosas fronteras en las que las personas encargadas del orden son las que podían vulnerar tu seguridad. Todo un guerrero de la Tierra del Sol Naciente, Tokyo Blade nos deja disfrutar como un samurái. Es el guerrero oriental, ejemplo de entereza y entrega a las artes de la guerra. Muchas veces renegué en contra de la justicia, pero no hay enemigo pequeño. No es bueno asumir guerras que no puedes ganar. La paciencia ha devuelto las cosas a su sitio, y el fin de la guerra parece estar más cerca. Un asesino de gigantes, aquel tema del hoy abuelo entrañable Ozzy Osbourne, cover a cargo de Silver Fist. temas que han acompañado mi aprendizaje musical, un puñado de bandas que marcaron un cambio en mi percepción, me dejaron explorar mis laberintos internos más escondidos. Esa gran pieza de Ethereum, que servía de identificación a la primigenia Ciudad Cero allá por 1987, In the Desert of Set. Desde la magistral obra que marcó el salto cualitativo Thelly. Los inicios de Anatema desde su EP Pentecostés. Doom de impecable factura, el corte We The Guts. En la misma época, un recopilatorio por el que conocí a los holandeses de Gathering, el corte de Mirror Waters de su trabajo Always de 1992. Suecia es uno de esos lugares que aún quiero conocer, y es por su idiosincrasia tal vez, ya que por música no será, de esas bandas que cambian tu relación con el entorno y la evolución de la misma. Tiamat, desde su trabajo Clothes, el corte de Sleeping Beauty. Un bloque tremendamente emotivo, en el que no puede faltar aquel tema de Paraíso Perdido, Paradise Lost y su brutal Forever Failure. Cerrando este segmento, presento un tema tal vez poco conocido para los que no son seguidores de Opeth. Desde su segundo trabajo, Morning Grace, el tema To Be Your Fairy Will. Yeah. We'll be right back. for me to live. So I dream the dark, but I can't live. And through the whole night, I know what I say. The sleeping beauty. She stops the bleeding. She stops the bleeding in my soul. She is faster in this stinking world. More I drink, the more I see. To the place called paradise, where pain and sweat, no pain nor lie. But if I look beyond all this, I reckon something I would surely miss. In my dreams, I rule my life, and sleeping you. We'll be right back. Thank you. Otra de esas bandas que en sus inicios tenía una propuesta bastante interesante. Iniciaron a mediados de los 90 Cradle of Filth, con grandes temas como The Forest, Whisper My Name o Tweet the Art. Hoy disfrutaremos de A Gothic Romance desde Dogs and Her Embrace, un Nicholas Barker monumental en la batería. Otra banda de aquella época que logró equilibrar velocidad, brutalidad y oscuridad con un black metal exquisito son los desaparecidos Dissection. Hoy disfrutaremos del corte Unhallowed de su obra Store of the Lifebind. Dentro de esa generación de músicos que lograron una evolución en la ejecución de la brutalidad, tenemos a un ex integrante de Dimmu Borgir con su banda Covenant, la gran obra Nexus Polaris, del que escucharemos Bizarre Cosmic Industries. Thank you. Yeah. El final no puede ser menos brutal, esta vez en clave progresiva con dos grandes exponentes y verdaderas influencias dentro del género. Un viaje a un campo oscuro con uno de los proyectos de Steve Wilson, Blackfield, y cerrando el día de hoy un retorno a mi oscuridad en la voz de Daniel Kindelow y su dolor de salvación Pain of Salvation y el tema Darkness of Mine. Es un verdadero placer compartir con vosotros este capítulo 45. Hasta una próxima oportunidad, un nuevo viaje a los laberintos existenciales. Yeah. the cross I kept waiting for. The sweetest drug I ever to feel. Spill with your ears, so let me down and rub my skin.